Saludos y bienvenidos con la producción de Lorenzo Romero. Como es habitual, nos ponemos en marcha. Vamos a ir mezclando algunas de las novedades más interesantes que hemos podido conseguir durante estos últimos días y también algunos de los clásicos, algunos de los discos que tienen años y que hacía mucho tiempo que no recuperábamos, que no recordábamos. Por ejemplo, comenzamos inmediatamente con Paul Castle. The Jazz Masters 2, una enorme serie. Así estamos visitando exactamente 1996. Sensual, cálido. Sonidos para los sentidos. Un gran productor, compositor, que debutó allá por el año 1985. compositor, productor, arreglista británico, el que triunfó hace bastantes años con ese 1919. Una canción que nos recordaba a todos la guerra de Vietnam hace tiempo. Esto es música. El país de los sueños. Así es, en RAI, Radio Andalucía Información. The Jazz Masters 2, por el Castel, dando paso a Unagi Alamgams. La guitarra acústica como protagonista. Recuerda a Jonathan Butler, es de su estilo, de su corte. Unagi Alamgams y un viejo disco. That Special Part Me. Esa parte tan especial de mí. Estamos exactamente en el año 88. guitarra. Estoy viendo el acompañamiento de magníficos músicos de estudio en este That Special Part Me, esa parte tan especial de mí, con Nigel and Gams, alguien que hacía tiempo que no escuchábamos, alguien que estuvo en la vanguardia de los músicos que recibieron hace algunos años la responsabilidad de producir, de arreglar, de interpretar composiciones de muy alto nivel. Ha trabajado, por ejemplo, con Nagi y con otro saxofonista, un maestro japonés llamado Sadao Watanabe. Onaji Elangams, pianista afroamericano de Nueva York, un músico capaz de demostrar constantemente esas envidiables capacidades de ensamblar sonidos de una manera absolutamente perfecta, que es lo que hace cantando nuestra próxima invitada aquí en El País de los Sueños. Victoria Tolstoy en escena. Delicioso sonido el de Victoria Tolstoy, una cantante de voz muy elegante, además de descendencia directa del escritor Leo Tolstoy, uno de los más grandes de Rusia, el autor de Ana Karenina y Guerra y Paz, por ejemplo. El debut para ella, para Victoria Tolstoy, exactamente publicado en el año 1994. Letter to Herbie es otro de los discos que además no hace mucho escuchábamos por primera vez aquí en el País de los Sueños. Matt Marshak es el próximo invitado. Esta es una porción de su álbum Preservation. Es una producción que aparecía en 2009. Thank you. Shack Preservation, producción de 2009 para uno de los jóvenes guitarristas del smooth jazz contemporáneo. Es de Nueva York, es de la costa este, y ha sabido rodearse perfectamente de algunos buenos músicos para manufacturar discos como este que estamos disfrutando en este momento. Alguien que también se ha buscado la vida haciendo jingles para televisión, para radio, algo que no es nuevo, desde luego, en todos los grandes talentos que de una u otra forma han defendido el smooth jazz con una variedad imponente de instrumentos. Dúos mágicos, incluso tríos a veces. Hablamos de Don Scott con Brent Russell y Bill Champlin poniendo voces en esta canción que tiene sus años y que se llamó en su momento If You're Not One For Me, si no eres el único para mí. Brenda y Bill, las voces, y Don Scott utilizando naturalmente el saxofón. Esto es El País de los Sueños. En antena estamos a través de Radio Andalucía Información. I get the feeling something ain't right. You walk away a silhouette in the night. All alone I keep telling myself, be strong, just believe in yourself. You throw the dice just to let them fall. Pick up the pieces of my crystal ball. Why in the world? Bon Scott con el saxofón perfectamente arropado en estudio por Bill Champlin y Brent Russell. En esta canción que tiene sus años y que data exactamente de la década de los 80, final de la década de los 80, principios de los 90. Por allí nos vamos a quedar recordando precisamente lo que fue el primer disco de un músico fascinante japonés, nacido en Tokio, precisamente que en el año 88 arribaba por primera vez a los Estados Unidos, a Los Ángeles, en California concretamente, para buscarse la vida y convertirse en un músico de alto nivel en la costa oeste. Consiguió hacerse un hueco en la compañía mítica entonces J.R.P. Records, hablamos de la que creó Dave Grusin y Larry Rosen hace muchísimos años. Yutaka Yokokura, un maestro de un instrumento, una cítara medieval japonesa, realmente oriunda de China, pero muy utilizada en Japón. El koto sonando extraordinariamente bien en sus manos y adaptándolo plenamente al smooth jazz que se hacía en aquellos años. El disco fue precisamente producido por Don Grusin, el hermano de Dave Grusin, también pianista. Fueron 11 las canciones que nos descubrieron entonces a un músico sobrevivido. Recordando Warren and Sally, Sunday Morning. recordar que Yutaka Yokokura editó exactamente 3 discos desde los Estados Unidos, los 3 que la compañía GRP Records. Después se desvaneció, nunca más supimos sobre él. No sabemos si se quedó en los Estados Unidos, si cambió de trabajo, si regresó a Japón, ni idea. El caso es que Yutaka se presentaba con esta producción, 11 canciones, Warm and Sunny Sunday Morning, disfrutando de una cálida y soleada mañana de domingo. El país de los sueños. Yutaka Yokokura lanzó 3 discos desde los Estados Unidos. Uno de los más recientes fue este Presencia. Contó con el apoyo de gente tan interesante como Pauline Wilson, que prestaba parte de las voces. Maestro de ese coto sensacional, que sonaba de esta forma en sus manos. Yutaka, hacía mucho que no lo recuperábamos. En el país de los sueños que continúa adelante. Bienvenidos, saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero, como siempre, en la producción musical de todo este tiempo. Esto es Radio Andalucía Información. Dave Gorsin, Larry Rosen, los creadores de GRP Records, supieron de la existencia de este músico, de Yutaka Yokokura, en el año 1977, aunque también es cierto que tardó bastante en preparar este primer disco. 1988, ahí estábamos, con la música de Yutaka Yokokura. Buena parte de esas canciones fueron suyas. El apoyo de los músicos, los mejores que había entonces en la mítica compañía GRP. Esta es otra historia que seguramente recuerdan. Un sudafricano que decidió dejar Cape Town, Ciudad del Cabo, hace muchos años, y marcharse a trabajar, a vivir de la música y a trabajar con ella intensamente. The boy became a grown-up man the moment that they said you never can. Y todo desde los Estados Unidos y Canadá desde entonces. Jonathan Butler. They said you may be very good, but down below you'll stay. It's africano en esta construcción de Jonathan Butler, perdida a través del tiempo, en el que aparecía, por ejemplo, tocando el bajo Marcus Miller, Bashiri Johnson en la percusión, o gentes como Genovia Jeter o Cindy Michelle, junto a Jonathan Butler, haciendo voces, haciendo coros y también las voces principales. Un disco que tiene sus años. 1990, ahí habíamos recalado. Y ahora avanzamos mucho más en el tiempo y recogemos desde 2009-2010 The Divide con Nike and the Nightlife. Y una fascinante sección de viento que abre esta pieza. Esto es Radio Andalucía Información y una porción de la mejor música del mundo. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the real time world, no one sees her at all. They all say she's crazy. Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life. She has danced into the danger zone when a dancer becomes a dance. It can cut you like a knife if the gift becomes a fire on a wire between will and what will be. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. The ice-built iron of insanity, it's a place most never see. It's a hard, warm place of mystery. Touch it, but you can't hold it. You work all your life for that moment in time. It will come or pass you by. It's a push of the world, but there's always a chance if the hunger will stay the night. There's a cold connecting here, struggling, stretching for defeat, never stopping with a head against the wind. She's a maniac, maniac, I sure know. And she's dancing like she's never danced before. Don't you know, she's a maniac, and she's dancing like she's never danced before. Watch her go. Night, looking for the fight of a life. In the real-time world, no one sees her at all, 'cause they all say she's crazy. Locking rhythms to the beat of her heart, changing woman into life. She has danced into the danger zone when a dancer becomes a dance. It can cut you like a knife if the gift becomes a fire on a wire between will and will not be. She's a maniac, maniac, I sure know. And she's dancing like she's never danced before. Watch her go. She's a maniac, watch her go, watch her dance across the floor. Yeah, that girl's amazing. Maniac con Nick and the Nightfly de Michael Cimbello. Seguramente la recuerdan muy bien. Monte Carlo Nights Orchestra, Nick and the Nightfly, el nombre de un programa que se ha mantenido más de 10 años además en antena, sonando cada día en Monte Carlo, dando a conocer la música de calidad también en Italia, como hacemos nosotros aquí en Andalucía, desde el País de los Sueños en Radio Andalucía Información. Bajo esa denominación también apareció una banda que interpretó una versión en directo del clásico The Look of Love, La Mirada del Amor, desde el Blue Note de Milán, que además formó parte de un compilatorio que celebró durante el año 2004 el primer aniversario de la apertura de ese local, situado en el 37 de la Vía Borsieri, una inauguración celebrada concretamente el 19 de marzo de 2003, con una serie de actuaciones a cargo de Chick Corea, músico que también aparece en este doble compacto conmemorativo de la puesta en marcha de la primera sede europea de este club fundado en Nueva York, en el que desde siempre se han escuchado a los más grandes músicos de jazz, Latin jazz y música brasileña sobre el escenario. El disco recogió una docena de temas clásicos interpretados en escena junto a un grupo de músicos reunidos como The Monte Carlo Night Orchestras, que es lo que estábamos escuchando precisamente ahora. Toque brasileño inmediatamente con Diane Marino. El disco de 2012 se llama From samba, My Heart. Sutanço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Sutanço samba, vai. Sutanço samba, sutanço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Sutanço samba, vai. Já lancei outra estratégia demais. Mas não sei, me casei do calypso e tchá, tchá, tchá. So dance, samba, so dance, samba, vai, vai, vai, vai, vai. So dance, samba, so dance, samba, vai. Danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Se danço samba, se danço samba, vai. Se danço samba, se danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Se danço samba, se danço samba, vai. Já lancei outro estratégia mais. Mas não sei, me gastei do calypso e tchá, tchá, tchá. Se danço samba, se danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Se danço samba, se danço samba. Nos encanta ir salpicando de un toque aromático tropical cada una de nuestras horas en el País de los Sueños, parte de la programación especializada de esta emisora que escuchan Rai Radio Andalucía Información, junto al local de ensayo con Lola Almagro y junto al Boulevard del Jazz de Javier Domínguez. Esto, por el momento, sigue siendo el País de los Sueños. So Danzo Samba, un clásico con Chayanne Marino, que es una cantante y pianista neoyorquina, y una producción From the Heart repleta de clásicos de 2012 exactamente. Leon Ward. Con él y con un toque de su Moon Ride de 2008, llegamos al final de una nueva hora de la producción musical de Rai. Música de élite, exclusivamente aquí. Saludos de Juan Antonio Jurado. Perfección. En la producción de Lorenzo Romero, habitualmente. Las 12 de la noche.